patuzos, patuzos, pa. Bailando, bailando eso, vamos arriba. Estilo de los apos del Perú. Voy a Boyorispa. ¿Cómo dice? Desde lejos he venido, desde lejos he venido solamente por quererte, solamente por amarte. Guamanguina religiosa, no me lleves a la iglesia. Guamanguina religiosa, no me lleves a la iglesia. Mejor vamos a Huatatas a bañarnos jalasiki. Mejor vamos a Huatatas a bañarnos jalachanca. Salta, salta, vamos arriba, saltamos todos ahí. Yo soy pausini tumka y pitu kachkani. Yo soy la madre nunca y pita kichkani. Puri la kaptini, puri kamuchkani. Pasia la kaptini, pasia kamuchkani. Puri mana, puri, puri chitairaiku. Pasia mana, pasia, pasia chitairaiku. Tierra es querida, mi tierra es promisora, mi tierra es querida, mi tierra es promisora. ¡Vamos arriba! Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, hay muchas historias como el 9 de diciembre, hay muchas historias como el 9 de diciembre. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Esa vueltecita. Chayna chata, mamacita linda. Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, te daría la llave de mi corazoncito, te daría la llave de mi corazoncito. Ay, sariguay negra, chotariguay samba, ay, sariguay negra, chotariguay samba. Jainapas con lampas, huelos jaikiscane. Bailando, bailando, bailando con esa guitarrita. Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos, saltamos arriba. Uy, muy orista. Chaira, chaira, chaira. Agua, agua, pica, pica, serpentina, tango. Hey, hey, hey, hey. saltando, todo el mundo, vamos arriba, eso.